Hola. Buenas tardes, buenas noches. Aquí va a empezar Rumore en Radio Topo 101.8, perdonad. Y estamos hoy, como siempre, Esther y yo, Cristian. ¿De qué vamos a hablar hoy, Esther? Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar de la Semana Cultural de la Magdalena, las mejores noticias por delante. Y después hablaremos un poco de la actualidad semanal, de algunas cosas que han pasado esta semana, bastante horribles todas ellas, siento decirlo. Hablaremos también de la situación sociopolítica que vivimos y de la derechización social y política que estamos viviendo. Y en relación con eso, tú nos vas a hablar sobre cómo es el sistema electoral, un poco también desde las matemáticas, ¿no? Muy pocos, pero sí, alguna pincelada daremos y algo hablaremos de eso. Como dices, de la situación un poquito penosa que tenemos. Y además de saludaros a la audiencia de Radio Topo, aprovechamos también para saludar a la audiencia de Radio Almaina de Granada. Bueno, pues mientras estamos en directo, se está inaugurando la Semana Cultural de la Magdalena, la 35 Semana Cultural de la Magdalena, hoy viernes 16 de junio. Más de 50 actividades en 10 días hasta el 25 de junio. Y bueno, pues una nueva edición de esta Semana Cultural autogestionada, ¿no? Bueno, hay declaraciones en Arainfo de la gente que la ha organizado, que dice: sabemos el barrio que queremos y lo construimos juntas. A pesar de todas las trabas burocráticas, la Semana Cultural está más viva que nunca. Viene celebrándose desde finales de los años 80, desde que un grupo de vecinas y vecinos del barrio se propusieron el objetivo de crear redes, de darse a conocer, de celebrar la fiesta y de dar vida a los espacios públicos que compartimos cada día. Hoy, ahora a las 9, estará siendo el pregón a cargo de la gente del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desalojado el pasado mes de febrero por el gobierno de Azcón, el gobierno de PP y Vox, contra la voluntad del barrio del Gancho. Y después, en la propia Plaza de la Magdalena, va a haber una verbena enlatada con pinchada feminista de la mano de Bárbara Garland. ¿Qué más? Pues mañana es el superconcierto del 30 aniversario de Radio Topo, de nuestro 30 aniversario, a partir de las 8 de la tarde en la pista de patinaje del Paseo Echegaray, en la Ribera del Ebro, con temagnetofones, los Atunes y los DJs Pendejo y Tremendo Capazo. El domingo por la mañana se celebrará el Magdalena Street Market, una cita en la que participan 120 puestos de artesanía y de pequeño comercio. Será en el entorno de la Plaza de la Magdalena. Eso será el domingo. Y el domingo por la tarde, también en la pista de patinaje de la Ribera, habrá otro concierto de la activista feminista y rapera guatemalteca Rebeca Lane, organizado por Feministas Aragón por Nicaragua y pinchando Sorority Trap Sound Antisystem. Hay muchas actividades durante toda la semana, muy destacable la programación infantil. El lunes se proyecta el documental Mi Holocausto, Filomena Franz, el genocidio de los gitanos europeos, a las 7 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, organizado por la Asamblea 8M Zaragoza. Hay un montón de actividades, podéis consultar el programa en las redes de la Semana Cultural, en Arainfo. La noche del 23 de junio habrá hoguera, la tradicional hoguera de San Juan, también en la pista de patinaje de la Ribera. Y bueno, toda la semana hay cosas interesantes y divertidas. Y quería comentaros también otra actividad que hay, que no forma parte de la Semana Cultural. Esta será también el lunes, pero a las 8:30 de la tarde, en la Filmoteca de Zaragoza, estará María Galindo, feminista y agitadora social boliviana, presentando su película Revolución Puta, que además estrena mundialmente en Zaragoza, en la Filmoteca. Y en la sinopsis de que María ha escrito para Revolución Puta, dice: ¿cuál es la puerta verdadera y cuál es la puerta falsa para entrar con una cámara en el universo de la puta? ¿Llegar con un letrero que lo nombre como trabajo sexual y con eso saldar la primera deuda para satisfacer a los regulacionismos? ¿Llegar con un letrero que lo nombre como opresión patriarcal que hay que abolir y con eso saldar la primera deuda para contentar a los abolicionismos? Revolución Puta, dice María Galindo, recorre ese universo con, por y desde ellas, reclamando un único lugar de legitimidad irrenunciable, que no asume deudas pendientes con nadie. Es el lugar de la palabra en primera persona, con integrantes de varias organizaciones de trabajadoras sexuales bolivianas como protagonistas directas y constructoras del relato. Usamos una palanca simbólica para trasladar las discusiones centrales del universo puta a un espacio político y poético. La película está estructurada en 4 capítulos que se llaman Los saberes de la puta y el trabajo, la puta y el Estado y Testamento. Con estos 4 cuerpos se teje un largometraje sin dejar de darles a cada uno una estructura propia que les puede permitir volar con sus propias alas, ¿no? Dice también María Galindo que Revolución Puta no termina de cumplir con los parámetros estrictamente cinematográficos, sino que los trasciende como manifiesto político fílmico en primera persona, sin renunciar a la construcción de un relato poético visual. Y los espectadores y espectadoras, sin plata y sin trabajo, quiero verte en mi lugar. Este es uno de los versos del himno de las putas Cantando Verdades, que es la canción central de la película, compuesta por 60 mujeres del oficio y musicalizada por las inigualables Cumbia Queer. Este verso indica el lugar del espectador o de la espectadora en esta producción, un lugar revuelto donde te convertirás en puta, policía y cliente según qué situación. Y estos son Temagnetofones que estarán mañana en el concierto del 30 aniversario de Radio Topo. Bueno, pues esta semana han sucedido cosas terribles, dolorosas e injustas, como la masacre del naufragio de un barco con 750 personas, se calcula, en aguas griegas, de las que solo se ha rescatado con vida a ciento y pocas. Muertes que evidentemente tendrían que haberse evitado, que se podría haber enviado recursos de rescate desde Grecia y desde otros países europeos. Y bueno, sobre todo, pues que no existen vías legales ni seguras para quienes emigran o buscan asilo en Europa y estas vías son urgentes. Mientras en Europa, pues los distintos gobiernos imponen mano dura contra la inmigración, pasándose por el arco los derechos humanos y el derecho a emigrar, que es uno de los derechos humanos. Más cerca, en Teruel, se derrumbó esta semana también un edificio de 5 plantas, dejando sin nada a 21 familias. 300 personas habían sido desalojadas de sus viviendas poco antes y afortunadamente no ha habido víctimas. Los vecinos y vecinas abuchearon a la alcaldesa y al concejal de infraestructuras de Teruel, pues habían avisado hace semanas de que el edificio tenía problemas de filtraciones. Esta semana también ha muerto Berlusconi, empresario millonario, mafioso y corrupto, presidente de Italia hasta 2012, líder de la formación de ultraderecha Forza Italia, dueño de Mediaset, impulsor de las cadenas de televisión privada como Telecinco en España e introductor de la manipulación política más descarada y más burda en la televisión. El PP y Vox han acordado gobernar juntos en la Comunidad Valenciana, como posiblemente ocurra también en Aragón, dejando el campo libre a privatizaciones, a deterioro de la sanidad, de la educación pública, de los derechos sociales, al destrozo ecológico de nuestro territorio. El cabeza de lista por parte de Vox en Valencia ha sido apartado del gobierno autonómico valenciano a instancias del PP, debido a que fue condenado por agresor, por violencia machista, pero Vox le ha encontrado enseguida otra opción y lo lleva como número uno en sus listas al Congreso, por Valencia, para las próximas elecciones generales. Esto no es más que otro terrible ejemplo del blanqueamiento de la extrema derecha que han llevado a cabo los grandes medios de comunicación y una buena parte de la clase política. Esto ha coincidido con la condena por parte del Tribunal Supremo a la ministra de Igualdad a pagar una multa de 18.000 euros por injurias al honor o algo así, de un padre que se sintió aludido, aunque no se le nombró en ningún momento, por unas declaraciones en las que la ministra defendía a las mujeres de la asociación Infancia Libre, una asociación compuesta por madres que deciden proteger a sus hijos e hijas de abusos sexuales por parte de sus padres y deciden no entregarlos en casos de custodias compartidas. En 2019, la policía elaboró un informe falso sobre esta asociación, acusando a sus integrantes de criminales, acusando a la asociación de trama criminal y a las mujeres que formaban parte de ella de secuestradoras, de brujas, de malas madres. Informe policial del que distintos medios de comunicación se hicieron eco sin contrastar en absoluto nada de lo que decía. La entonces presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, fue encarcelada por proteger a su hijo. En el caso de esta mujer, de María Sevilla, fue el sistema sanitario que había atendido a su hijo quien presentó la denuncia contra el padre, que ni siquiera fue ella. Y tras un proceso judicial en el que se consideró probable la existencia de violencia sexual contra el niño, el caso fue finalmente archivado, como ocurre pues, en muchos casos de violencia vicaria. Después, esta mujer decide no entregar más a su hijo al padre hasta que es finalmente detenida, encarcelada y posteriormente será indultada por el gobierno. En 2022 sale de la cárcel y recupera la custodia de su hijo. Y cuando el gobierno la indultó parcialmente, la ministra de Igualdad declaró que son necesarias políticas públicas para que los padres maltratadores no puedan asesinar a sus hijos. Como el trabajo llevado a cabo por Infancia Libre ha tenido efecto, ha contribuido a la denuncia pública de una realidad terrible e injusta, y como la desobediencia institucional de estas madres protectoras ha sido útil y ha habido un reconocimiento hacia ellas con el caso del indulto y con otras cosas, pues he aquí que el ex marido de María Sevilla, casualmente apoyado por Vox, decide denunciar a la ministra por unas declaraciones contra la violencia sexual que determinados padres ejercen contra sus hijos e hijas. Este señor decide sentirse aludido, aunque su nombre no se menciona en ningún momento, y consigue que el Tribunal Supremo multe a Irene Montero y le exija retirar esas declaraciones de sus redes sociales, de su Twitter. El problema es que esto no es solo un ataque a la ministra o a la opción política que representa, ni siquiera es solo un ataque a las madres protectoras. Es un ataque a todas las mujeres y a nuestros hijos e hijas, a la soberanía y a la libertad y a la vida de todas, y a los cambios y transformaciones que las feministas hemos impulsado. A más, hoy ha salido en prensa en público y en El Salto, más información relacionada con esto, ¿no? Una asociación ligada a Vox justifica el asesinato preventivo de mujeres. En un comunicado, la asociación Anaviz sostiene que las decisiones judiciales orientadas a proteger a las mujeres y sus hijos de los maltratadores abocan a los hombres a tomarse la justicia por su mano como única forma de obtener reparación. Esta asociación, Anaviz, ligada a Vox, que llevó al Congreso de los Diputados, o sea, Vox llevó a la asociación Anaviz al Congreso de los Diputados para defender que la violencia machista no existe, ha difundido en sus redes sociales este comunicado en el que se justifica el asesinato preventivo de mujeres. Se centra este comunicado en el caso de otra madre, de Verónica Saldaña, a la que la justicia suiza ha reconocido recientemente la posibilidad de permanecer en este país, en Suiza, con sus hijos después de que denunciara a su expareja por abusos sexuales hacia los niños. En la sentencia, el tribunal entiende que la decisión supone garantizar el bien superior de los menores. Y la justicia suiza resalta también la ideología nazi del padre y recuerda que intentó secuestrar a los menores con violencia en Suiza. El comunicado de esta asociación, Anaviz, no solo niega la violencia de género, sino que difunde la idea de la existencia de denuncias falsas, de que las mujeres mienten. Entre los responsables de Anaviz está el exmarido de María Sevilla. Y el comunicado, de forma clara, incita a excusar los asesinatos de mujeres y justifica a los hombres ante la supuesta imposibilidad de defender sus causas por la vía de la justicia. El final de este comunicado sostiene que las decisiones judiciales como estas, las que permiten que los hijos permanezcan con sus madres, abocan a los hombres a tomarse la justicia por su mano como única forma de obtener reparación. Y va más allá al decir que no resulta extraño que algunos recurran al asesinato preventivo de sus mujeres. Y todo esto está ocurriendo mientras el número uno al Congreso, designado por Vox en Valencia, es un condenado por violencia machista. Esta es Rebeca Lane, que estará el domingo en concierto en la Semana Cultural de la Magdalena. Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo... Ya en otro programa más adelante ya hablaremos más en profundidad de qué es esto de la violencia vicaria, ¿no? Que es la violencia que algunos padres violentos y maltratadores, la violencia machista que ejercen contra sus hijos e hijas para hacerle daño a las madres y a los niños y a las niñas, ¿no? Y en muchos casos en los que muchas de las madres que denuncian violencia sexual hacia sus hijos por parte del padre, muchas de estas madres lo que ocurre es que pierden la custodia de sus hijos. Soy la que acompaña en clandestinidad. Soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad. Soy la que te ayuda sin preguntar nada. La que responde todas tus llamadas. La que te sostiene si sos maltratada. Soy la que grita yo te creo hermana. Abrazamos los cuerpos plurales. Somos seres duales, placeres astrales. Defendemos tierras ancestrales. Luchamos aunque nos señalen. Nos queremos vivas. Otro feminicidio. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia. Bueno, y queremos hablar hoy también un poco más de la desagradable situación social y política en la que estamos viviendo y también en relación con las elecciones que acaban de pasar, municipales y autonómicas, y con las que vienen, ¿no? Con las generales. Y en relación con esto le voy a dar paso a Cristian. Sí. Pues se nos quedó colgado en el programa pasado hablar un poco pues de qué hay. Bueno, ya sabéis que nosotros trabajamos aquí cositas de matemáticas en algunos programas y entonces pues hablar un poco de qué son estas matemáticas que hay detrás de los sistemas electorales, ¿no? Y bueno, yo no soy ningún experto, os recomiendo un libro si os interesa este. La editorial Catarata tiene una colección que es colección de miradas matemáticas, donde participa también la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y el Instituto de Ciencias Matemáticas, y que trata diversos temas con una perspectiva muy de divulgación. En particular tiene uno que se llama Matemáticas Electorales, es de Antonio Moreno y Adela María Villegas. Y bueno, pues de ahí voy a hacer un poco un resumen de lo que hay aquí detrás, ¿no? Aparte de todas las consideraciones sociales, que son muchas, y yo tampoco soy una persona que defienda que las matemáticas están fuera de la sociedad, sino que al revés, están completamente implicadas, pero ¿qué problema matemático hay en estas elecciones, en estas cosas? Pues hay un problema de reparto proporcional. Hay una serie de votos y entonces proporcionalmente a esos votos tenemos que elegir unos representantes. Es un problema que básicamente es como si tuviéramos un mes que nos vamos de vacaciones y nos cuesta el alquiler pues 800 euros. Una serie de personas están 12 días y otra serie de personas están 18 días. Entonces, ¿cómo pagan? Si has estado más días, pues pagas más dinero. Bueno, pues aquí la solución, yo creo que en general estos problemas son de segundo de la ESO, en general todo el mundo lo sabemos solucionar. Divides lo que te cuesta por día y después, pues por los días que has estado, multiplicas eso, los haríamos muy fácilmente. Hay otros que a lo mejor son un poco más complicados, cuando el reparto no es directo, sino que es inverso. Este vamos a dejarlo puesto, a ver si alguien lo soluciona y nos lo envía por correo electrónico a, ya sabéis que era rumoresradiotopo@gmail.com. Y luego otro día pues lo comentamos. Estos problemas inversos son, pues imaginaros que hay tres camareros y que un camarero pues ha faltado 8 días en el trabajo, otro camarero ha faltado 5 días y otro camarero ha faltado al trabajo 10 días. Y entonces ahora se tienen que repartir 180 euros en propinas. Supongamos que el mes tiene 30 días. Claro, aquí cuanto más ha faltado uno, menos dinero recibirá de esas propinas. ¿Cómo hacemos el reparto? Uno falta 8 días, el otro 5 días y el otro 10 días. Pues estos repartos son inversos. Son un poco más complicados. También se da en la ESO, en segundo de la ESO. Bueno, pues pensar a ver cómo se puede repartir. Nunca vayamos, como en la vida, como en las matemáticas, a la primera solución que se nos puede ocurrir que es fácil, pero que es errónea. Es decir, por ejemplo, por 180 euros en propinas, pues si hemos tenido 30 días, pues tocaba 6 euros por día la propina. Como son tres camareros, pues mira, cada día que trabaja un camarero son 2 euros lo que tiene que recibir. Pues si uno ha faltado 8 días, pues ha trabajado 22 días, pues multiplico por 2. El otro que ha faltado 5 días, trabaja 25, multiplico por 2. Es decir, veo cuántos días has trabajado, multiplico por 2 y ya está. Así no sale. Hacer las cuentas y veréis que no sale. Es un poquitín. Bueno, hay que darle una vuelta más. Pero bueno, ese como enigma, como problema que dejamos puestos, ¿no? El reparto de las matemáticas electorales acaba siendo un problema directo, de los fáciles, de los de tengo que pagar tantos euros por el mes y yo estoy más días que tú, pues calculamos cuánto nos cuesta cada día, multiplicamos por los días y ya está, ¿no? En general estos repartos entran de los que se llaman como repartos con el método de divisores. Básicamente es que se puede calcular con un algoritmo. Entonces lo que hacemos es calculamos unos cocientes entre los votos recibidos y ahora veremos cuánto, y nos quedamos con los más grandes, cuyos resultados de estos cocientes sean los más grandes. ¿Qué cambia de un método a otro? Pues manda por lo que divides, es decir, los divisores, y también los puntos de redondeo que utilizas para obtener esos cocientes. En primer lugar, en España no se utiliza un solo método electoral, se utilizan varios. En España, por ejemplo, teníamos hace poco, ya hace unos meses, las elecciones a la universidad, a elegir al rector. Ese voto es ponderado, no todos los votos valen igual. De hecho, la segunda candidata había recibido más votos que el primero, pero los votos de los profesores valen más que los de los alumnos. Entonces, aquí estamos conviviendo con varios sistemas electorales, ¿eh? En nuestras elecciones lo que utilizamos sobre todo es una parte proporcional, pero también hay una parte mayoritaria en Ceuta y en Melilla, que es la que se utiliza también en el Reino Unido, que es que se votan a los candidatos y el candidato que más votos ha recibido, pues ese es el que sale. Eso para las elecciones al Parlamento, Ceuta elige uno, Melilla elige otro, es así. Pero en general el que utilizamos es un sistema proporcional, que es la ley de Dont. La ley de Dont viene por un señor que se llamaba Víctor Dont, que vivió entre 1841 y 1901, era jurista, era profesor de Derecho Civil y era un fiscal, era belga. Y en 1878 pues publicó su libro donde pues lo ponía, lo daba a conocer. No fue el inventor del sistema, se inspiró en otro que había más viejo, desde hace un siglo, y que había estado hecho por Thomas Jefferson. ¿No os habéis fijado que Víctor Dont no era matemático? Estos hay muchos sistemas que no están hechos por matemáticos, ¿no? Entonces, básicamente el método Dont, ¿cómo se hace? Tú tienes los resultados, han presentado unos partidos, ordena los resultados de mayor a menor. O de menor a mayor, eso no importa tanto, pero pongamos que de mayor a menor. Entonces, se descartan primero todas aquellas candidaturas que no lleguen a un tanto por ciento mínimo de votos. Por ejemplo, la DG, al que no tiene un 3%, se va fuera. Todos esos votos están perdidos. En el ayuntamiento, el que no llega al 5% no entra en el reparto, se va fuera. Todos esos votos quedan perdidos. Entonces, después lo que se hace es coge los votos de cada partido y divide para 1, para 2, para 3, hace una tabla, para 4, para 5, para 6, etcétera. Esas divisiones de esos votos te van a dar un cociente decimal, 788,50, por ejemplo. Bueno, pues de todos esos cocientes vas contando primero el más grande, segundo el segundo más grande, tercero el tercero más grande, el cuarto más grande, el quinto, con los que tengas que elegir. Es decir, si hay que elegir, por ejemplo, a 8 representantes, pues te quedas con los 8 cocientes que sean más grandes. Posiblemente primero serán los que has dividido para uno, porque es el número de votos, después algunos de los que has dividido para dos, después algunos de los que has dividido para dos te va a quedar un número más pequeño que el grande dividido para tres, y entonces así vas repartiendo. No es difícil, es una tabla con los números de votos, divides para uno, dos y tres y te coges los 8 números más grandes que te aparecen en esa tabla. ¿Cuál es el problema de la ley Dont? Pues eso, pues que hay muchísimos votos que se pierden. Todos los métodos tienen sesgos, no hay ninguno bueno. Aquí hay la ley Dont, lo que hace es favorecer a los partidos más votados y a las coaliciones, porque son el que más número de votos va a tener allí para empezar a dividir. Eso es lo que ocurre de fondo. Y entonces, ¿a quiénes desfavorece? Pues a cualquier partido o coalición que no saque muchos votos, porque sus votos al final, si no son los elegidos, pues irán perdiendo. Esas cosas se llaman los restos. Pues hemos perdido los restos, o no hemos sacado ningún concejal, con lo cual todos son restos y todo lo perdemos. Dentro de la ley Dont también, o dentro de nuestra forma de elección, también entran la parte de las circunscripciones, que son provinciales. Es que todas las provincias tienen que obtener los diputados, y entonces pues hay diputados que depende de la provincia van a valer más o menos. Eso aparece, si busquéis problemas de la ley Dont, os va a aparecer enseguida. Bueno, ¿hay alguna forma de solucionarlas? Pues muchos. Hay otro método, que es el de Saint-Lague, que es el nombre de Jeandré Saint-Lague. Este sí que es un matemático francés, vive entre 1882 y 1950, es pionero en lo que se llama la teoría de grafos, y en 1910 pues propuso un nuevo método. Es el mismo que el de Dont. Lo que pasa que aquí, ¿dónde varía? En que va a dividir por otros números. Lo que va a hacer es dividir para 0,5, para 1,5, para 2,5. Claro, dividir para 0,5 significa multiplicar por 2. Con lo cual los primeros votos te salen todos multiplicados por 2. Dividir para 1,5 significa dividir para 3 medios. Que como estás dividiendo, lo que haces es que coges los números de votos, los multiplicas por 2, calculas el doble y eso lo divides para 3. Después lo que harás será, coges el número de votos, calculas el doble y lo divides para 5. El doble de los votos para 7. Con lo cual, los partidos medianos y pequeños, al duplicar el número de votos, pues todos crecen en la misma proporción, pero esos restos y esas divisiones que después haces para 1, para 3, para 5, etcétera, pues son mayores. Entonces, este método favorece a los partidos medianos y pequeños. Es un método que estuvo pedido por Podemos, por Izquierda Unida, incluso por Ciudadanos en tiempo. Es un método que está utilizado en los países del norte y que, sobre todo, lo que nos plantean siempre, el por qué no utilizarlo, es porque haría muy difícil la gobernabilidad en las condiciones actuales. Incluso recibiendo la mitad de los votos, no tienes asegurado que tú vayas a gobernar con este reparto. Eso, claro que lo hace difícil. Lo que hace falta es un nuevo concepto de gobernabilidad. Y dentro de todo este pesimismo que hoy tenemos con la situación política, pues recordad que también hay otros elementos que acaban estando en juego. No sé si recordáis cuando Syriza en Grecia y aquellas elecciones, que es son los sistemas electorales que lo que hacen es primar a la lista más votada. Se piensa que la lista más votada es la que tiene que gobernar. Entonces, por ejemplo, en Grecia, a la lista más votada se le daba una prima de 50 escaños. Se rompía la gobernabilidad, pero tú eres la lista más votada, toma 50 escaños más y seguro que ya puedes gobernar. Eso, cada vez que oigamos a algunas organizaciones políticas hablar de que tienen que gobernar las listas más votadas, eso puede estar en el fondo. Que llegue un momento que lo que se proponga es ganar las elecciones y entonces, pues toma, 20 escaños más y ya podrás gobernar porque ya tendrás mayorías. Bueno, pues si alguien quiere saber más de esto, recuerdo pues el libro de La Catarata, de la colección Miradas Matemáticas, Matemáticas Electorales. Ahí os hablarán de las encuestas, de los sondeos, de los métodos matemáticos para las matemáticas electorales. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar. Y esta es Astruz Gilberto, una diosa y una jefa de la bossa nova que nos ha dejado esta semana. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber. Bueno, pues después de este capítulo matemático sobre los sistemas electorales, bueno, pues no sé, la realidad de la situación sociopolítica que vivimos es que asistimos a una ola de derechización social y política que ha tenido su reflejo en las recientes elecciones municipales y autonómicas y que ahora vienen las elecciones generales dentro de un mes. Y nos preguntamos y nos hemos preguntado por qué ha ganado la derecha, ¿no? Entendemos que las causas son múltiples. Por un lado está la propia corriente internacional, derechizante. En distintos países de Europa está gobernando la derecha, la ultraderecha, coaliciones, etcétera, ¿no? Está el poder mediático al servicio de la derecha y de la ultraderecha y de, y del capitalismo y del poder empresarial, ¿no? Un ejemplo muy cercano, la televisión aragonesa, que no es pública, sino del Heraldo de Aragón, ¿no? De las familias empresarias aragonesas dueñas del Heraldo y de Ibercaja. Están las noticias falsas, los bulos por WhatsApp, todo eso está ahí, ¿no? Está también la desunión de la izquierda, distintas propuestas de tinte progresista que muchos y muchas votantes consideran similares y que no entienden porque no se presentan juntas. Pero sobre todo, y lo que me parece más grave, lo que creo que tenemos que pensar, ¿no? Es que yo creo que mucha gente siente que los gobiernos progresistas del PSOE, en coalición con otros partidos, no solucionan sus problemas. No solucionan sus problemas de vivienda, de carestía de la vida, laborales, etcétera, ¿no? Con lo que el problema no sería solo de desunión, sino de falta de propuestas transformadoras efectivas que incidan realmente en el bienestar de las personas y que produzcan justicia social y reparto de la riqueza. Todo esto pues produce desidia y desesperanza y desafección. Mucha gente de clase trabajadora no ha votado, y si votó en 2015, hay más de un 30% de abstención, a ver, mucho más del 30% en las rentas más bajas y menos del 30% en las rentas altas. Y también hay gente de las clases populares que ha votado en plan castigo a la ultraderecha. Necesitamos un programa político de transformación social, pero no solo en las instituciones del Estado, ¿no? Sino también y sobre todo fuera de ellas. Y tiene que ser un programa político de transformación social vivido y conversado y luchado y construido colectivamente. Y a partir de aquí, pues todo lo que me surgen son preguntas. ¿Conseguiría más apoyo social una izquierda con propuestas transformadoras reales, de calado, o es al revés? ¿Esas propuestas las se pueden llevar a cabo sin una masa crítica social que las empuje? O sea que, ¿puede el Estado cambiar las relaciones de poder o es la sociedad movilizada y crítica la que produce los cambios y estos se reflejan tanto en las instituciones del Estado como en la vida cotidiana? ¿Le interesa realmente a los partidos de izquierda conectar con la gente desesperanzada o desafecta, que piensa que da igual quién gobierne? Porque sin esa conexión y sin un espacio para construir sociedad desde abajo, colectivamente y democráticamente, pues parece difícil enfrentar el avance de la derecha y de la ultraderecha. No sé, Cristian, si quieres poner música o quieres decir algo. Sí. Sí, yo creo que con esto sí que podemos establecer un debate. Vamos a poner un poco de música y después pues vamos a ir pensando un poquito más. Atrás do arranha-céu tem um céu e depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva que tem gotas tão lindas que dá vontade de comê-las. No meio da couve-flor tem uma flor, tem a flor que além de Esto es Suco 103 con Maracatu Atómico, de la canción de Gilberto Gil, que, bueno, pues a partir de que buscamos la canción de Astrud Gilberto, pues ya vemos, todas las canciones son de Brasil. Pues la verdad es que sí que necesitamos un poco esta alegría de música con todo lo que nos estás contando hoy o estamos contando aquí hoy los dos. Bueno, pues de las cosas que comentabas, claro, pues sí, es que tienes razón en todo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Sobre todo creo que lo que ha ganado esta vez es la extrema derecha. Y además es bueno ya que lo empecemos a asumir, no solamente son esos postulados de derecha que por lo menos intentan mantener cierto tipo, ¿no? Pues ahora con lo que comentabas, el PP aún tiene, con lo que comentabas antes, el PP aún tiene la desfachatez de salir a decir que no, que la violencia de género claro que existe, pero mientras estás pactando con un partido que te lo está negando, ¿no? Bueno, y también podríamos intentar llegar hasta intentar relativizarlo, ¿no? El decir, bueno, pues es que son unas elecciones. Tampoco hay que darle tanta importancia a las elecciones porque lo importante es la calle, lo importante es la lucha social, lo importante es la transformación social. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero el problema es que lo que se está extremadamente derechizando es la calle. Y es la sociedad, y es los jóvenes, y es etcétera. Y creo que esa subida sí que puede ser una parte relativa porque... también lo que ha ocurrido es que venimos de un proceso de desmovilización total, provocado por una desilusión también importante. Entonces, a lo mejor no es tanto que sube los valores ultraderechistas dentro de la gente, sino que estos siguen siendo minoritarios, pero el resto estamos en casa. Y estamos desilusionados, estamos cansados, ahora otra vez follón, ahora esto para qué, ahora qué vamos a conseguir, este gobierno yo lo tengo y luego pues ni la reforma laboral me acaba de convencer mucho, ni la no sé qué me convence menos, ¿no? Entonces, creo que ahí está el quid de la cuestión. Yo hace tiempo ya que lo estamos comentando, Esther y yo y con más gente, que para mí la clave de un posible cambio electoral, y ahora sí que solamente me refiero a las elecciones, es la abstención. No es el votante del PSOE que si lo consigues o no lo consigues, no, es llevarle ilusión a la gente que las cosas pueden cambiar. Y para mí eso es un elemento básico, o en esto tiene que ser un elemento básico, la participación. Sin participación no vamos a construir nada. Y cada vez participamos menos. Pero es que ya participamos menos que en los 90, incluso. Incluso en las organizaciones políticas, en mi visión, ha habido una transformación que llegamos a participar menos de las cuotas de participación que habíamos conseguido pues, a finales de los 90, primeros de los 2000, etcétera. Al menos en algunas organizaciones políticas, vamos. Hay otra cosa que también me preocupa y es que yo recuerdo mucho a Anguita cuando le ponía el alcachofe y él decía pausadamente, como hablaba él, es que no podemos hacer política con 10 segundos que me pongas. La política requiere, por lo menos la política no visceral, la que te sale de las tripas, la que te dice el inmigrante es el malo y tú te lo crees porque yo necesito buscar un malo, necesita raciocinio, necesita argumento, necesita pues al menos pensar un poco y expresarlo y debatirlo, etcétera. Y la política no se hace ni en 10 segundos ni se hace por tuit. Y es que ahora la mayoría de la política se está haciendo por tuit. Entonces hay el tuit que ha puesto Feijóo diciendo no sé cuántos, el tuit que ha puesto no sé, y parece que toda la política es el tuit. Es decir, las redes no hay que abandonarlas ni mucho menos, pero tenemos que dar el salto fuera de las redes y volver a hablar con la gente, volver a estar con la gente, volver a ir a los conflictos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no sé, yo me preguntaba qué es, que hemos participado en muchas cosas, ¿no? Y qué entendemos por una sociedad crítica y organizada. Para mí una de mis mejores experiencias fue la de la Marea Verde, la verdad, por allá por 2012-2013, ¿no? Más o menos. Sí. Porque, pues bueno, porque era en el colegio de mi hija donde me relacionaba con padres y madres que no los elegía, no es como las personas con las que me relaciono en los movimientos sociales, que sí que nos elegimos en base a lo que pensamos, a nuestro pensamiento y a nuestra práctica también, ¿no? Allí era pues con quien te encontraras, y no solo era con padres y madres, sino que era con profesorado y con los niños y las niñas, ¿no? Con los que hacíamos todas las actividades, los encierros en el colegio, las manifestaciones, etcétera. Esto para mí, por ejemplo, es un ejemplo muy chulo de sociedad crítica y organizada, ¿no? No sé, era pues una cosa que en la que pienso a veces. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que ahí lo que se consiguió es movilizar a toda una comunidad educativa o que se automovilizara, porque tampoco surgió de ningún sitio el decir, venga, vamos a movilizarnos. Claro, fue la autoorganización de esa comunidad, eso, ¿no? Esas cosas que a veces se dice, el movimiento se crea, o el órgano crea el movimiento el órgano, todos esos debates. Aquí lo que surgió es que en mi instituto los profesores estábamos muy parados, costaba mucho movilizarse, y los que cogieron y llegaron al instituto dijeron, oye, que nos quedamos encerrados, fueron los alumnos. Entonces, a partir de ahí, pues claro, nos sumamos profesores, pero si no, igual no hubiéramos tirado. Y Marea Verde tenía mucho enfrentado a ella, que no acababan de entenderlo, desde sindicatos, asociaciones, pero ¿qué es esto? Y ahora esto, ¿de dónde sale? ¿Quién está detrás? Estas cosas, ¿no? Que siempre se acaban de decir. Me parece una también de las movilizaciones y de las experiencias en movilización más chulas, por esa parte de organización. Pero es verdad que en esos momentos había ilusión. Sí, sí, veníamos del 15M, claro, sí, sí. Había ilusión y sobre todo tenías un gobierno enfrente que te estaba apretando mucho las tuercas y como tú estabas ilusionado, pues vamos a salir. Y yo no sé si esa ilusión ahora existe o hay que recuperarla o algo. No, así. Ahora es un momento muy diferente de mucha decepción con los gobiernos progresistas, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso también es la pescadilla que se mueve la cola, porque cualquier gobierno progresista luego te va a decir, claro, es que no estáis en la calle apoyándonos. Uh-huh. Claro, no estamos en la calle apoyándonos porque a lo mejor nos queremos apoyar. Sí, claro, yo creo que también que como sociedad, como movimientos sociales, que tenemos que tener nuestra propia agenda, ¿no? Y que, bueno, autoorganizarnos y tener muy claro qué es lo que, o sea, tener muy claro o construir entre todas qué es lo que... ¿Hacia qué sociedad queremos avanzar o cuáles son nuestras demandas o lo que sea, ¿no? Y bueno, la parte de todo eso que tenga que ver con lo institucional, pues claro que las instituciones la tienen que recoger, ¿no? Pero desde luego que el único papel de los movimientos sociales no es hacer demandas a las instituciones, sino realmente construir una vida alternativa, ¿no? Porque si no la construimos nosotras y nosotros, pues no va a venir de ningún sitio. La transformación social saldrá de la ciudadanía organizada y sin organizar, pero saldrá de ese movimiento y posiblemente como el 15M acabe saliendo de una forma desorganizada, que no sabes muy bien por qué, pero que de pronto las cosas fluyen. Y el 15M no lo hubiese podido montar, ni un movimiento social ni lo hubiese podido montar, no, surgió. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y la transformación saldrá de allí. A partir de ahí tienes que obligar a las instituciones a que lleven a cabo esas medidas, ¿no? Y bueno, sí, yo ahí tengo un poco la esperanza, como la hemos tenido siempre, que bueno, pues que ahora sepamos reaccionar, que sepamos empezar a poner barreras y que sepamos salir, ¿no? Pero para salir es verdad que yo entiendo que no puede haber un programa electoral o que no puede haber un programa de acción que sea, cuidado que viene la extrema derecha, y por lo tanto votarme a mí porque viene la extrema derecha, no. A todo lo que están ellos diciendo hay que oponer un programa que tenga contenido, un programa que sea de aumento de los servicios públicos. En estos momentos, quieras o no quieras, el debate se ha polarizado. Y tienes a una parte que son extrema derecha, que son derecha, y que están diciendo auténticas barbaridades. Y a eso tú tienes que responder. Y tienes que responder, pues si está polarizado, tendrás con una defensa mayor de lo que tú estás desarrollando. O de lo que quieres desarrollar. Claro, claro. Yo también otra cosa que me preguntaba era ¿por qué no se ha aprobado la regularización extraordinaria de las 500.000 personas que viven en España en situación irregular? ¿Por qué no se ha derogado la ley Mordaza? ¿Por qué la ley de viviendas es insuficiente o la reforma laboral ha sido insuficiente? ¿Ha sido desidia del gobierno? ¿Ha sido que realmente no tiene fuerza? ¿Ha sido que la sociedad no está movilizada y no lo exige lo suficiente? Pues supongo que es una mezcla de distintas cosas, ¿no? Un poco de todo. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. Este es Gilberto Gil, que además fue ministro de Cultura con el primer gobierno de Lula. Y me hace gracia que la ministra de Cultura ahora, que ha vuelto Lula a Brasil, es Margaret Meneses, que también es una música, una cantante, ¿no? Una jefaza. Lo cual, pues bueno, dice mucho de, de la gran importancia que tiene la música en la cultura brasileña, ¿no? Y además que son casi todos de Salvador de Bahía, del estado de Bahía. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, a Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, bueno, pues este es el rumor, y esto es lo que pensamos más o menos en rumore. Ahora ya nos vamos a ir despidiendo, en esa esperanza de que al final nos encontremos todos en la lucha, que vayamos transformando esta sociedad poco a poco y que ahí estaremos. Y buzinando a moça y comandando a masa. Y continúa dando las órdenes no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. No sé qué tal ha sonado lo que hemos contado, pero lo que también es cierto, lo que hablábamos entre Cristian y yo, es que nos parecía una marcianada no hacer referencia a una parte muy importante de nuestra vida en Rumore, ¿no? En Radio Topo, y a una parte muy importante de nuestras preocupaciones. Hemos intentado contarlas aquí de la mejor manera posible. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a la verbena de la Semana Cultural de la Madalena, a mover un poco el culo y a echarnos unas cervezas. Así que recordaros que durante toda la semana hay fiesta en la Madalena, y que además es fiesta popular y autogestionada, y que os invitamos a que vengáis a gozar un poco a la Madalena. Un beso y hasta el próximo programa. Os vamos a dejar con Carliños Brown y Marisa Monte. você. Chove sem você. Sem você. Chove sem você. Às vezes acredito em mim, mas às vezes não. Chove sem você, sem você. Chove sem você. Thank you.